Buenos días a todos los radioescuchas. Seguimos transmitiendo para en el segundo encuentro nacional. Y bueno, ahorita nos toca platicar con Geo, que viene de la Ciudad de México. Va a impartir el taller el día de hoy. Ayer fueron mesas de trabajo. Hoy ya son el compartimiento en talleres de nuestras con nuestras compañeras participantes. Y pues bueno, ella nos va a hablar del taller, que es el taller de mapeo. Entonces, le damos la palabra a Geo para que nos comparta. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Geo. Bueno, entre otras cosas, hago mapas. En esta ocasión vamos a, bueno, preparé un taller de mapeo colectivo y de violencias de género, en el cual, bueno, el ejercicio... A ver, empecemos como por describir qué es un mapeo, ¿no? Un mapeo colectivo es una herramienta visual y cartográfica en la cual, a través de un proceso de reflexión, con estas herramientas visuales y cartográficas, podemos deconstruir barreras y fronteras que están en nuestros imaginarios y reconocer también las problemáticas de nuestro territorio a través de nuestras identidades, ¿no? Algo muy importante y que me parece que tiene que ver con lo que comentaba nuestra compañera Betina, es que nuestro territorio no es solamente el espacio geográfico que habitamos, ¿no? El territorio se construye socialmente, diario a diario, y en esa construcción social van nuestras lenguas, nuestra medicina tradicional, nuestras fiestas, nuestra música, ¿no? Toda la manera en que habitamos nuestro espacio, eso es lo que lo construye socialmente. No es solamente el espacio geográfico de mi pedazo de tierra de uno por uno, ¿no? Sino todo lo que ahí pasa, ¿no? Mi familia, mis amigos, mi comunidad, ¿no? Entonces la importancia de, o sea, esta parte, todas las personas que habitamos sabemos, conocemos nuestros espacios, ¿no? El problema es que a veces no tenemos las herramientas visuales o cartográficas para poder mapearlas y vaciar esas vivencias que tenemos diario en algo un poco más tangible, ¿no? La idea de los mapeos colectivos es construir socialmente en una herramienta física, vaciar todos esos imaginarios que tenemos y que sabemos y que vivimos a diario, tratarlos de materializar para poder a partir de ahí reconocer problemáticas y también, claro, algunas cuestiones positivas y a partir de ahí visibilizar principalmente, ¿no? Y una vez que visibilizamos es más fácil tomar acción sobre lo que conocemos, ¿no? Hay una frase por ahí dentro de la banda que mapea que dice lo que no se mapea no se ve, ¿no? Y si no se ve, no existe. Y entonces, pues parte igual de este sistema es invisibilizar lo que pasa, ¿no? Invisibilizar no solamente a las personas, sino también sus territorios y sus problemáticas, ¿no? Y un poco lo que busca el mapeo es hacer esta reflexión y visualizar estas problemáticas para a partir de ahí poder empezar a proponer cosas, proyectos, generar redes, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya nos decías, ¿no? Más bien como la importancia de mapear, ¿no? Ahorita vas a impartir el taller en un ratito y pues vas, me imagino que vas a tomar de ejemplos, ¿no? Y empezar como a... porque ¿de qué nos puede servir, ¿no? El mapeo, ¿no? En nuestro, por ejemplo, en un colectivo, ¿no? Claro, la primera... el mapeo está dividido esta vez en dos partes. La primera parte del mapeo es un... identificar... Bueno, partimos de que nuestro cuerpo es el primer territorio que habitamos, ¿no? Sí. Y nuestro cuerpo, claramente, como lo decía Betina, sufrimos violencias, ¿no? Y no solamente a una escala ya de comunidad, sino a una escala personal, ¿no? Sí. Y de violencias no solamente estamos hablando de golpes o violencia abusos. Física, ¿no? A veces comentarios o situaciones que de alguna manera son hechas sobre nuestro cuerpo y que tienen repercusiones en nuestra salud, en la parte psicológica, en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces el primer ejercicio consiste un poco en reflexionar sobre estas violencias que hemos sufrido, sean físicas, emocionales o del sistema, y cómo eso nos afecta en nuestra salud, ¿no? O qué parte de nuestro cuerpo, qué sentimiento nos provocan estas violencias. Baja autoestima, frustración, tristeza, dolor, ¿no? Etcétera. Y esa es la primera parte del ejercicio. Y posteriormente hacemos un ejercicio, que esta vez, la verdad, es la primera vez que trabajo una escala tan grande, que es nacional, porque el encuentro... Este encuentro es internacional en realidad, pero bueno, solamente nos acotamos a lo nacional. Identificar cómo, a partir de estas violencias de nuestro cuerpo, las llevamos ya a nuestro territorio geográfico, ¿no? Entonces, la segunda parte del ejercicio es que por cada estado, por cada municipio, se logra identificar las principales problemáticas de los territorios, ¿no? Y al final, pues, es un mapa colectivo porque construimos a partir de... O sea, reconocemos nuestro territorio de manera colectiva, ¿no? Y quizá ahí va a salir que, pues, los del sur tienen problemáticas parecidas a los del norte, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso puede generar un intercambio de ideas o de conocimientos o de maneras en las que han podido enfrentar o sobrellevar estas problemáticas del territorio, ¿no? Entonces eso también es lo rico, ¿no? El poder crear redes y compartir a partir de conocer la problemática de los demás y saber que tal vez no estamos tan lejos ni estamos tan solos también, ¿no? En estas luchas y en estas problemáticas que el mismo sistema es el que nos los está trayendo, ¿no? Bueno, pues realmente es interesante. Oriana, ahorita tu tallercito empieza a 11:30, ¿no? 11:30 en el comedor. Sí, es algo, pues como decías, ¿no? Somos como muchas mujeres ahorita que estamos aquí en el encuentro y pues realmente pues es como aprender nuevas cosas o como nuevos, conocer otras formas para ayudarnos, ¿no? Para ver, como dices tú, reconocer esas problemáticas, ¿no? Y el, pues sí, ¿no? El primer territorio es nuestro cuerpo, ¿no? Y pues, bueno, vamos a seguir ahorita compartiendo con otras compañeras. Esto es uno de los talleres, es el taller de mapeo colectivo y de violencias de género, pues es a cargo de nuestra amiga Geo, allá de Ciudad de México. Pues vamos a seguir, algo más que quieras decir, Geo, no, para pues, despedir. Nada más quizá un poco... hacer uso de estas herramientas tecnológicas o conocimiento de compañeras para poder, no sé, como generar o facilitar los procesos, ¿no? que se están llevando tanto en el CNI como en las comunidades en resistencia. Bueno, Geo, pues muchas gracias por tu compartimiento. Gracias a ustedes. Por tus saberes. Bueno, pues seguimos aquí en el segundo encuentro nacional. Hoy es domingo 28 y estamos ya con los talleres que comparten nuestras amigas que nos visitan. Ayer fue mesa de trabajo, de compartimiento, de propuestas, de problemáticas y de la parte cultural también. Hubo muchas compañeras que nos compartieron sus saberes en la música, en el teatro. Y pues hoy es los talleres, día de talleres, ¿no? Hay talleres de... como este que nos comparte nuestra amiga Geo, que es el taller de mapeo colectivo y de violencias de género. Hay talleres de ley zapatista de mujeres para romper el patriarcado, talleres de bordado, de... bueno, creo que hay de serigrafía, sanación, de medicina tradicional. Entonces, hay bastante variedad y pues sobre todo como aprovechar el conocimiento que otras compañeras de... que nos visitan, pues nos traen a compartir. Y pues aquí vamos a estar haciendo entrevistas con las compañeras que nos acompañan y pues vamos a seguir transmitiendo. Nos pueden seguir con el hashtag CNI Mujeres que Luchan. También tenemos la transmisión por internet y también nos transmiten en el 94.5 FM, Radio Comunitaria Milcingo, Radio Chilate, Radio Altepe. Y pues aquí vamos a seguir transmitiendo. Saludos para los chicos de la cocina, que ayer los olvidamos, pero hoy pues hemos visto que están en chinga. Y pues a todas las compañeras, compañeros que nos escuchan, saludos para San Pancho, para Rutsi, allá en Ciudad de México, para Oaxaca, para Mare, La More. Las sigo saludando porque no vinieron. Bueno, pues seguimos transmitiendo. En un ratito regresamos. Seguimos en el segundo encuentro nacional de mujeres desde San Juan Volador. Thank you.